Uno y anda en medio una balanza, uno y nada, uno una mirada, entre las sombras y una luz dorada, espejo interno, lágrimas y hadas, humo y caminación apresurada, sudoración, línea dilatada, ventilación, hielo se lava, clara acción desorientada. Dando esto, cuando se ha perdido completo el resto, frente a frente encuentro el momento, tarde y lento, una vez más dentro, palabras, textos del diario encuentro, desde las afueras a el centro, imágenes de siempre encuentro, siento viento intenso, una ocasión para reflexionar, necesitado uno al respirar, desde el fondo uno al empezar, uno a uno, dos al dialogar. Alta, alta, alta. Alta, alta. Alta, alta, alta. Alta, alta. Medio y en oscuridad y Edén, rondando con pasos en vaivén, llenando espacios malabares, uno y dos, nulo el tres, ves, crees, es juez, presentándose aclaraciones, aerodinámicas, simples cuestiones, entre irregulares cuestiones, cero y va, vuelve esta, íntima y parte de la mitad, voz y sendero de la realidad, uno y lucero en la brevedad, ahora quiero, ahora habrá, cuando sincero vuelvo a preguntar, emisario sobre continuidad, lazo, muelle, lluvia, señal.